Este tema que quiero compartir con ustedes es un tema que pertenece a mi nueva producción. Todavía no lo tenemos montado, pero vamos a darle un pequeño adelanto de esto que dice. Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal para mí, pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive su vida feliz, es que sienten el ki, de mí temen la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el ki. En todos los barrios, en todos los kitipones. Y cuando salgo para la calle, tuve todo el mundo en vaqueo. Prendo mi planta y al demagogo le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el fariseo. Es cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Dicen por ahí, que unos cuantos envidiosos que desean el mal para mí. Pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz, es que sienten el ki. Que me quemen la bocina cuando explotan por ahí. Es que yo soy el king. En todos los bares, en todos los kitipones. Y cuando salgo para la calle, tuve todo el mundo en vaqueo. Prendo mi planta y al demagogo le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el fariseo. Que se despierta cuando progresa y se va en divareo. El envidioso viene haciéndose pasar por pana, quitiéndose de oveja, pero por esto es rana. Con un redil en el corazón que nunca se sana, porque yo progresé y al abatido de banana. A mí me hizo la calle, cero palomería. Por eso es que tengo lo que tengo hoy en día. Gracias a papá Dios que me dio sabiduría. Y a los fanáticos que apoyan la música a mí. Y cuando freno, se queda en vaqueo. Freno mi planta y al demagogo le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el fariseo. Es cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Están oyendo otro latigazo. ¿Cómo le llaman? El triste, el mejor. Siente la puerta. Va a seguir con ese flow. Pero bien, Benny Music. Vamos a aprenderlo. El cuite, la pata. Seguí. De lo que habla la boca está lleno el corazón. A mis enemigos les deseo bendición. Ninguno tiene talento para frontearme, porque el monito Kike no puede pelear con King Kong. En esta vuelta vengo siendo Rambo, lo más grande que aparigo el mambo. En esta serie soy el último episodio, por eso se llenan de odio. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me igualas. Y es que tú tienes un talento regular, pero ando en divareo. Es que tú no te me comparas, no te me iguala. A mí me llaman el maestro el real, Omega la para. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me iguala. Y es que tú tienes un talento regular, pero andas en divareo. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me iguala. A mí me llaman el maestro el real, Omega la para. El mejor. Me fui en una. Pero con la rodilla. El mejor. Vamos allá, Juan. El cuite. Telemicro Internacional presenta Toque de Queda, Tradición Navideña. Siente la fuerza. Sigo adelante. Pero bien. Llévatelo, Fausto. El Quite. Feliz año 2021. De parte del Real Orquesta.